El blues mexicano sobrevive en medio de la avanzada comercial de géneros como el ska o la onda grupera. Sus músicos son de los mejores del país y su fascinación atrae cada vez más grandes públicos. De estas latitudes pintadas de azul, Real de 14.